En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Hoy hablaremos sobre la reelección de Luis Chiriboga. Para ello tengo el gusto de presentar a Andrés Álvarez. Andrés, ¿cómo estás? Bien, con un poco de frío, pero dispuestos a debatir este tema que es de interés público. El fútbol es un deporte de masas, así que todos tenemos de una u otra forma un interés de lo que pase tras cámaras, ¿no? En el ámbito futbolístico. Y también tengo el gusto de presentarles a Pablo Ramos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, Edison, ¿cómo estás? Muy bien aquí, como decía Andrés, con un poquito de frío, pero dispuestos a calentar la mañana con un debate muy bueno, ¿no? Claro, así es, porque tenemos en cuenta que Luis Chiribogas es elegido por quinta ocasión para ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y para ello vamos a tener un amplio análisis y un amplio debate. Y con esto vamos al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Así es, amigos, hoy trataremos la reelección de Luis Chiriboga. Tomemos en cuenta que él ya lleva 4 periodos como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para este segmento nosotros vamos a dar una introducción de lo que significa esto, ¿no? La reelección de Luis Chiriboga al mando de la FEF. Andrés. ¿Qué pasa con Chiriboga al mando de la FEF? Claro, como tú decías, ya es la cuarta reelección, el quinto mandato, y es hasta el 2019. Y que hay muchas cosas que a mi parecer no están bien y hay que decirlas a tiempo antes de que estas cosas sigan creciendo. Pues me parece que es propicio, ¿no?, realizar estos debates, porque existe una hegemonía en el fútbol ecuatoriano, existe una hegemonía de poder, existen muchos intereses de por medio y estas cosas hay que aclararlas de una vez para que no siga existiendo este malestar en los jugadores, en directivos, en personas que manejan muchos intereses también en el fútbol. La cuestión del dinero y esas cosas también es un tema muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y que se ha puesto en la palestra por denuncias de mismos jugadores, de mismos directivos, la pelea que tuvo con Carlos, con el señor Paz, dirigente de Liga de Quito. Esteban Paz. Y claro, ahí se ven mucho malestar en la directiva del señor Luis Chiriboga. Pero por eso estamos nosotros, para investigar, para debatir, para tener datos, y preguntarles de una u otra forma qué es lo que está sucediendo, porque los únicos que manejan una verdad son ellos, y hay que desocultarla, porque el pueblo, la gente, los amantes del fútbol son los que salen perjudicados de una u otra manera en todo esto, porque es su dinero, es la pasión por la que están invirtiendo ellos, por ver su equipo ganar, y que existan estas cosas en la presidencia desde los estándares más altos del fútbol ecuatoriano, a mi parecer no es justo. Nos merecemos un fútbol de calidad, nos merecemos que las cosas se hagan bien, nos merecemos transparencia, y es un deporte que todos, que de una u otra forma, de chiquitos hemos pateado una pelota, por eso sentimos una afinidad, es una cuestión también, una cuestión de pertenencia, a mi parecer. Entonces sí es... Para dar un poco el contexto de cómo gana Luis Chiriboga. Él gana con una mayoría absoluta casi. No, prácticamente absoluta. Son 64 votos de 70. Y esto implica bastantes interrogantes, ¿no?, dentro de la ciudadanía, porque muchas personas tal vez no aprueban su gestión, pero otros, los dirigentes en este caso, le dan su apoyo. Y para ello también, Pablo, ¿qué nos podrías dar como introducción a este programa? Bueno, pues la cuarta reelección de Chiriboga es muy compleja, ¿no?, entenderla desde el hecho, como tú decías, de que la población ecuatoriana dice que ya no quiere tener a un señor viejito medio corrupto ahí arriba, pero los clubes dicen que sí, ¿no? Entonces realmente se manejan intereses bastante grandes a nivel económico y social en este tema. Ahora, decirte, si esto fuera democrático, realmente hace rato hubiese salido este señor del poder, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, como siempre he venido diciendo, se ha dado el primer golpe en contra de estas mafias, que es el hecho de que se haya visibilizado toda la corrupción que hay, bueno, no toda, ¿no? Pero una parte, por lo menos, que se haya visibilizado la corrupción, que se haya dicho que hay intereses de más, que hay intereses para convocarles a la selección, a los jugadores. Entonces ya ese es un primer paso, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Seguir trabajando en ello, seguir mostrando las cosas que se siguen haciendo mal, pero también implica el hecho de que seguimos en el mandato de un señor que tiene muchos intereses y mucho poder político y económico en el fútbol, ¿no? Entonces, para decirte esto, se ha mostrado el descontento de la gente en redes sociales, que hubo campañas de en contra de Luis Chiriboga, ¿no? Como decía, había este hashtag de Lárgate Chiriboga, que luego el abogado de Chiriboga salió con algo bastante chistoso en una entrevista. Decía, todos aquellos que escribieron los Facebook y los Twitter, vamos a denunciarlos. O sea, ¿cómo me denuncias por escribir un estado en Facebook o en Twitter, ¿no? Entonces, tenemos que caminar en eso y seguir avanzando en seguir mostrando la corrupción de este señor y de esta mafia que hay ahí adentro. ¿Cómo puede haber democracia si toda la mayoría está al favor del señor Chiriboga? ¿De qué democracia estamos hablando? Claro, una democracia un poco cuestionable, ¿no? Claro. De la cual hablaremos más adelante y daremos una pausa musical con la canción Una estate italiana, un tema muy conocido por todos. Este fue el tema del Mundial de Italia 90. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, Estamos de vuelta en su programa En Retrospectiva. Hoy estamos tratando la reelección de Luis Chiriboga. Para ello tenemos invitados muy especiales, son comunicadores sociales todos. Y para ello vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Estamos de vuelta en su programa En Retrospectiva. Hoy estamos topando el tema de la reelección de Luis Chiriboga como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tomemos en cuenta que él fue quien llevó a la selección del Ecuador 3 veces al Mundial. Pero dentro de esta gestión que ha tenido Luis Chiriboga, ¿cómo se podría justificar esos casos de posible corrupción y algunos hasta comprobados después de la gestión realizada durante estos 4 años, Pablo? Bueno, justificar un acto de corrupción me veo difícil, ¿no? O sea, la cosa... Pero la votación fue mayoritaria, Sí. O sea, justificar un tema de corrupción a nivel legítimo, digamos, o legitimarlo, no le veo yo por dónde, ¿no? Pero se legitima por ciertos aspectos. Entonces, dentro de esto, yo creo que... ¿Por qué fue la reelección mayoritaria? O sea, primero no había otro candidato. Luis Estrada se retiró, Estrada se retiró y ya no había por quién más votar. Segundo, que realmente, como veníamos diciendo, o sea, sí, hay que ver las cosas malas que hizo Luis Chiriboga, ¿no? O sea, hay que decirle, sí, señor, tiene corrupción, ha hecho esto y ha hecho esto, pero también hay que rescatar también un tema medio interesante, como tú decías, el hecho de la clasificación a los mundiales, que sí, o sea, es un proceso desde el mundial del 98, ¿no? Estuvimos a punto de clasificar y no clasificamos. Luego vino el 2002 y repuntamos. Entonces, creo que la gestión también ahí fue muy interesante por el hecho de la contratación de técnicos, una continuidad de técnicos colombianos en el país que nos ha llevado a los mundiales. ¿Ves? Así, 2002 el Bolillo Gómez, 2006 el Suárez. En el 2010 nos quedamos porque Suárez renunció, entró Sixto Bizuete y PAC, no clasificamos. 2014 entramos con Rueda, otro técnico colombiano. Entonces es un poco interesante ese tema, ¿no? Pero dentro de esta gestión también, yo digo, el hecho de que se vino manejando también el tema económico de los clubes un poco medio bien, digamos, hasta cierto tiempo, hasta cuando todas estas cosas explotaron y hubo una crisis, ¿no? Entonces, creo que los equipos y más que nada las federaciones, como te dije, pequeñas y de abajo, sienten un apoyo y un respaldo en el presidente Chiriboga de decir, bueno, o sea, la gestión para ellos, creo yo, que dicen, no ha sido tan mala para nosotros. Entonces, podemos darle una reelección. Por ejemplo, te pongo el caso del Nacional, el hecho de que el ingeniero Yunda, el doctor Yunda le haya dado el apoyo cuando decíamos, no, pues, o sea, realmente el Nacional no tenía como que muchas ganas de darle apoyo al señor Chiriboga, pero frente a una realidad ya dada, o sea, frente a un caso en el que tú dices, bueno, o sea, ya no hay otra opción, es el único que va a quedar, y si me pongo de a malas con el que va a estar a la cabeza, él me va a joder, pues, me va a empezar a joder la vida. Entonces, frente a eso también... lógicamente dices, bueno, o sea, si el man, para que no me joda la vida durante todos los 4 años de mandato que tiene de resto, entonces sabes que demos el apoyo, cosa que sí ya no tenemos muchos problemas. Por ejemplo, este tema de Liga de Quito. Claro, justo eso te iba a mencionar. Luis Chiriboga y Esteban Paz vuelven a confrontarse, ¿no? Después de un audio que habían recibido. Ajá. De parte de ellos. Sí, entonces, o sea, realmente viendo... tema específico, Liga de Quito, como fue, ¿no? Igual junto con Teleamazonas, este tema de los derechos de pasar los partidos, los derechos de televisión de los equipos, y hubo este tema ya hace varios años con Teleamazonas de Liga de Quito, en donde Liga de Quito dice, no, pues yo quiero que mis partidos me transmita a Teleamazonas, y dicen, no, la federación decide quién transmite y quién no. Entonces, los equipos se ven perjudicados también, pienso yo, por eso. Entonces dices, no, ¿sabes qué? No quiero tener problemas contigo, entonces ten mi apoyo ahorita y ya después veremos qué pasa. Entonces pienso que por ahí, o sea, no había para dónde más, o sea, no tenías otro a quien escoger. en este tema de la para presidente de la federación. En pocas, se tuvo que escoger a alguien que ya no tenía de otra, ¿no es cierto? Ajá, al que estaba, o sea, ya no había más, no había otro candidato. Estrada se retiró, incluso cuando estaba Estrada decían que iba a barrer Chiriboga, le iba a dar de largo. Entonces, eso te digo, yo pienso que, como te dije hace rato, dieron el paso para visibilizar sabiendo que iban a perder, y ahora los equipos que estaban en este por esta línea dijeron, no, sabes que está bien, toma nuestro apoyo y trabajemos de ahora en más. Para seguir trabajando unos 4 años más, que es el tiempo que va a tener Luis Chiriboga. Dentro de esto, o sea, ganar con mayoría absoluta, ¿qué implicaría esto para futuras elecciones, Andrés? Pues que mantiene una hegemonía, me parece, que mantiene un cierto estatus dentro de las federaciones ecuatorianas. La oposición que tuvo fueron de 5 equipos, Espoli, bueno, entre ellos estuvo también Liga de Quito. Y me parece que sí, o sea, que él maneja cierto poder dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero ya creo que está, no sé, vamos a esperar que pase hasta el 2019, que va a ser el lapso que va a tener el señor Chiriboga a cargo. Hay que ver también cómo se desempeña en este transcurso de ya viene Copa América, se vienen varios torneos, igual la Tri Femenina están participando, la Sub-20 que todavía parece que tiene oportunidades, ¿no? No sé si tanto el hecho de, por ejemplo, de haber ganado mundiales sea a favor del señor Luis Fernando Chiriboga por el hecho de las contrataciones de los directores técnicos, porque si yo no tengo entendido, siempre hubo un malestar entre los jugadores desde hace mucho tiempo atrás. Agustín Delgado tuvo también unas declaraciones también acerca del tema. Y ellos no se sentían bien con esta directiva del fútbol ecuatoriano, pero a la larga tenían que adaptarse porque, o sea, ellos no juegan un partido de fútbol por la federación, sino por la hinchada, por el país, representan un país. Y siempre ha habido malestares de jugadores que vienen del extranjero a venir acá y claro, llegaron a eliminatoria, pero lo importante es, claro, pelear con... Ya ver cómo se desempeña el partido peleando ya con los duros, con la gente que maneja un fútbol un poco más fuerte, ¿no? Entonces ahí se ve. Pero claro, hay que tomar en cuenta de que, claro, Luis Fernando Chiriboga debe tener una oposición bien fuerte. Me parece algo extraño que existan varios clubes que antes de que ya sea elegido, a través de las radios ya anden diciendo, sí, yo apoyo al señor tal, al señor Chiriboga, nuestra federación estatal, porque he hecho tales cosas. Los directivos de algunos equipos como de Aucas, por ejemplo, ellos lo único que tienen que hacer es readaptarse. O sea, la crisis ya ha venido desde hace full varios años atrás para algunos equipos, pero ellos han tenido que trabajar con o sin el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Han tenido que mantenerse, han tenido que hacer cosas que beneficien la labor que vienen realizando algunos directivos. Entonces, ahí está, el malestar está, pero date cuenta, si ya lo elige la mayoría, ¿vos qué puedes hacer? Si me entiendes, ¿tú qué puedes hacer? Entonces, lo que ahorita le toca hacer al señor Páez es, por ejemplo, trabajar, hacer las cosas que siempre ha estado haciendo por Liga de Quito y soportar algunas sanciones que el señor Chiriboga, por represalias, tal vez le otorguen, ¿no? O le ponga. Pero, claro, para mí está mal. Él nunca se... Por ejemplo, la fiscalía tuvo una denuncia en Santo Domingo de los Áchilas por una cuestión de ingresos. Y me parece que eso también puso en la palestra esta astucia del señor de no presentarse a las acusaciones que ha tenido. Y nada, es eso, va a ser un malestar, me parece, va a ser un malestar de algunos equipos, pero a la larga, como digo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los equipos tienen que hacer lo que tengan que hacer, manejar publicidad, ver cómo contratan con los presupuestos que tienen a los jugadores. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo único que tiene que encargarse es hacer los horarios, manejar esto, porque hay un desorden total. Lo que se le está exigiendo al señor Chiriboga es que ordene todo. Si ya fue reelegido, que asimile los problemas que hubo anteriormente y que reorganice el fútbol ecuatoriano. porque hay muchas falencias a nivel de otros campeonatos que hay en Latinoamérica. Y pues nada, lo que uno quiere como hincha, como alguien que ve el fútbol, como alguien que le gusta el deporte, es eso, que se hagan las cosas bien por la identidad de un país, por la identidad de esta pasión del rey de los deportes como es el fútbol. Y necesitamos transparencia, necesitamos que las cosas sean claras. Y nada, no sé cómo vayan a seguir estos años, toca esperar, toca estar a la expectativa. Claro, teniendo una mejor expectativa sería mucho mucho mejor, ¿no? O sea, si es que lográramos por lo menos clasificar otra vez al Mundial, sería algo muy importante. Pero bueno, la elección ya está dada, aquí estamos para comentarla y debatirla. Para ello también tenemos la participación de Jonathan Achi. Él también nos va a dar sus comentarios y también va a hacer algún tipo de preguntas en el siguiente bloque. Pero por lo pronto, yo quería dejar una pregunta suelta, así como para avivar el debate en el siguiente bloque, ¿no? ¿El apoyo obtenido en votaciones no es el mismo apoyo popular? ¿Qué refleja esto? O sea, el otro día vi en un diario nacional que decía, ¿cree que la Federación Ecuatoriana de Fútbol mejorará con la gestión de Chiriboga? Y ahí salía el 96% le puso que no, y el 4% puso a que sí. ¿Qué refleja esto, Pablo? A ver, es un punto muy muy claro que, por ejemplo, que decíamos ya con Andrés, ¿no? Corre por el hecho de interés de los equipos también. O sea, si fuera una elección, digamos, a nivel popular, una elección donde elige el pueblo, lógicamente Chiriboga hubiese salido hace rato, ¿no? O sea, no hubiese tenido un 96% de personas que hayan dicho que no, incluso yo me atrevería a decir hasta un 98% de a nivel de votantes, si hubiese sido abierta la elección, que no le hubiesen dado el apoyo, ¿no? Pero realmente esto es un poco más que se va a la cuestión dirigencial, ¿no? O sea, ¿quién dirige los equipos? ¿Quién son quienes votan? ¿Quién dirige las federaciones? Son quienes votan. Entonces ellos también ven en función de su interés. Como decía Andrés, debemos también ver el hecho de los equipos que vienen y tienen que adaptarse a la Serie A y tienen que asumir también estas crisis que hay. Lógicamente tienen que ver, hay que ver la opción que nos dan y que se vea una salida para esta crisis. Entonces, decir, bueno, Luis Chiriboga viene trabajando con esta crisis, Luis Chiriboga está por lo menos dando una solución o dio soluciones medias concretas y es más lógico que gane él. Entonces, lógicamente, corre por intereses, ¿no? Y los intereses van por ahí, por el hecho de decir, necesitamos una cabeza, incluso a nivel latinoamericana, que dé una imagen al país. Ahora, en la muerte de Grondona decían que uno de los máximos opcionados para ocupar su puesto después del brasileño era Luis Chiriboga, ¿no? O sea, Luis Chiriboga, estamos hablándote que tiene un peso demasiado fuerte a nivel latinoamericano, en la organización latinoamericana, en la Conmebol. Entonces, eso se reflejó, por ejemplo, y yo pienso que fue una jugada de poder, demostrar su poder de Chiriboga al decir, bueno, ¿saben qué? Quedó campeón San Lorenzo y van, bueno, yo me voy a ponerles las medallas a los jugadores de San Lorenzo sin ser nada más allá que el presidente de la Federación de Ecuador en la Conmebol. Entonces, eso fue a mi parecer fue una muestra de poder a nivel latinoamericano de Chiriboga, ¿no? Incluso veía en las grandes cadenas deportivas de Latinoamérica que decían que Luis Chiriboga debía ser reelegido, ¿no? O sea, realmente ellos no veían mucho la cuestión de todos estos problemas de corrupción o todas estas crisis en el país. Entonces decían, Luis Chiriboga tiene que ser reelegido en el Ecuador. Luis Chiriboga es el único que puede seguirle dando triunfos al fútbol ecuatoriano, decían así en estas grandes cadenas, ¿no? Entonces, te digo, tiene un poder bastante pesado a nivel latinoamericano. Entonces, claro, nosotros como espectadores, como hinchas, decimos, no, pues, o sea, ¿cómo puede haber corrupción en el fútbol? ¿Cómo puede haber estos temas de crisis? ¿Por qué mi equipo debe tener crisis? ¿Y qué ha hecho la federación? No ha hecho nada. Entonces, nosotros decimos, no, ya tiene que salir. Pero lastimosamente el pueblo no es quien vota, es quien vota son los dirigentes de los equipos que tienen intereses también, ¿no? O los que tienen el poder dentro de este amplio campo del fútbol, ¿verdad? Porque tomamos en cuenta, la FIFA también tiene un poder, y es un poder que no es controlado. Exacto, y es otra cuestión también que uno se pone a pensar, o sea, decir, uno piensa que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene solo un hecho de poder en el fútbol, ¿no? Pero la organización del fútbol realmente tiene un poder en todo lado. O sea, decir, como tú decías, la FIFA, por ejemplo, pucha, tiene un poder impresionante político, social, y aquí no es un caso omiso, ¿no? O sea, realmente... Porque, más bien reflejaría la realidad de... Ajá, exacto. Por ejemplo, ¿por qué cuando José Francisco Ceballos fue ministro de Deportes no se metió con la federación? Incluso corren ciertas voces, bueno, que son ciertas, ¿no? Que el ministerio pasa cierta cantidad de dinero a la federación de fútbol. Entonces, ¿por qué no se metió, digamos, José Francisco Ceballos con Luis Chiriboga? Entonces, ¿por qué sí con el Comité Olímpico? Ajá, entonces, ¿por qué sí dijo, bueno, al señor del Comité Olímpico, no, lo que estás haciendo las cosas mal, salte? Pero ¿por qué no con Luis Chiriboga? Entonces, eso te refleja, eso te pone a pensar que tiene un poder también político fuerte. Entonces, listo, tiene un poder político fuerte. Maneja los intereses de varios equipos. Maneja también la cuestión de convocatorias a la selección. Porque, y es claro, ya se lo dijo antes, o sea, realmente... Quien pasa una lista previa es él y el hijo, ¿no? Para a los técnicos. Y cuarto, o sea, la cuestión de todo esto, de todo el sistema económico de la federación, lo maneja y sabe. Entonces, realmente decirte que si él saliera, los equipos se verían afectados. Sí, si hubiese salido ahorita, sí. Si se trabaja en construir algo nuevo a futuro, tal vez no. Pero ahorita salir, sí. O sea, él se le ve afectado en este punto de decir realmente los intereses de los equipos grandes, pequeños y federaciones corren por la permanencia de Luis Chiriboga. Es así y ahí es donde se muestra la mayoría absoluta al rato de ganar. O sea, a mí no me interesa, porque ahorita hablamos de un fútbol negocio. Netamente negocios. Y precisamente de eso vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. Por lo pronto vamos a una pausa musical con el tema de uno de los temas que se trataron bastante en el Mundial, ¿no? El intro del programa de Zurda que pasa en Telesur, creo que muchos lo hemos escuchado, pero vale la pena seguirlo escuchando. El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente, y se celebra el mundial desde nuestro continente, y se celebra el mundial desde nuestro continente. Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal, con caño y tope y gambeta, sueños en forma de gol, y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Continuamos en su programa En Retrospectiva. Estamos tratando, como les dije al inicio, de la reelección de Luis Chiriboga como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para ello, tenemos invitados muy especiales como Andrés Álvarez, Pablo Ramos y además la participación de Jonathan Achik, el cual nos va a hacer algunas preguntas a los invitados y para comenzar este debate que se ha generado en torno a la reelección de Chiriboga. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola. Pablo, Edison. Hola. Un gusto tenerles aquí en este programa En Retrospectiva. Bueno, como en el transcurso del programa han dicho, el fútbol más que todo mueve masas. Se han estado hablando sobre el caso de la reelección, ¿no?, de Luis Chiriboga, que esto ha traído muchas repercusiones por parte del pueblo, más que todo, que están cansados de que siga en esa línea de reelección y que no den paso a figuras nuevas. Desde esta perspectiva yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el motivo en que no quiere irse de la presidencia? ¿Ya le gustó mucho el poder? Que claro, ¿a quién no le gusta el poder? Imagínate que ya lo reeligen y Joseph Blatter y el presidente de la Conmebol le manda las felicitaciones en cartita y todo. O sea, es, aparte que es un ego personal también, ¿no?, el hecho de que te relijan y nada, mantenerse en el poder. Es que debe haber intereses, ¿cachas? Debe haber algunas cosas. El señor no sé si lo haga por amor al fútbol. Es como que yo entro en contradicciones a veces, ¿no?, de pensar esto de que nos llevó al Mundial, pero a la larga sigue habiendo una trama oculta atrás de tantas cosas, ¿no? No sé qué espera la gente, no sé cuáles son las expectativas de la gente, del público, del que no está involucrado mucho en las federaciones, aunque de una u otra forma lo hace, ¿no? No sé, el poder, el señor hay que investigarlo de a fondo. Tiene muchas acusaciones de la fiscalía, en el Ministerio del Trabajo, como dije hace un rato, también para los sueldos de los jugadores no se presentó. Existen cosas extrañas también del señor. No sé. Será de uno como ciudadano, tal vez, como yo decía hace un rato, no tenemos la facultad de denunciar y exigir que se hagan las cosas bien. Cuando una persona está mucho tiempo en el poder, también es obvio, ya se conocen los aspectos psicológicos y la cuestión de que pues nada, se comienzan a convertir en avaros, solo están velando por los intereses personales. Hay muchas cosas que juegan en contra, ¿no? Y es un interés colectivo en esta cuestión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y también él es el que tiene el poder de manejar los ingresos también de los equipos, porque tienen que pedir permiso para cierta publicidad, ciertos empresarios, ciertos gastos que tienen para contratar o no contratar jugadores. Hay dinero de por medio. Entonces, debe haber entes reguladores, ¿no? Debe haber entes reguladores que también se involucren en el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero dentro de estos entes reguladores está la FIFA, y la FIFA también tiene, no es que no tenga un historial muy limpio, que digamos. Claro, el ente regulador, yo me refería a la oposición que tiene dentro de, o sea, me refiero a que existan puntos en contra también, ¿sí? que den a la luz puntos en contra de las cosas que él no está haciendo bien, regulen eso. Pero vemos puntos en contra. Por ejemplo, Paz critica los manejos de los derechos de televisión de los clubes nacionales y por tal motivo fue sancionado el año anterior. ¿Cómo pueden incidir si no tienen oposición, digámoslo, un poco fuerte? A mi parecer, y para terminar, creo que cada equipo debe manejar una independencia. Cada vez deben tratar de independizarse más de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de no requerir mucho de lo que es eso, aunque es un poco difícil, aunque es un poco raro lo que yo estoy diciendo. Pero cada equipo debe manejar un presupuesto, manejar una estabilidad, ¿cachas? Sin depender de estas cuestiones que ponen en peligro el interés de un equipo. La hinchada también, aquí la hinchada juega un papel, me parece a mí, muy importante, porque somos la gente que está atrás, la gente que va y compra una entrada, un boleto para ir a un estadio, una camiseta de un equipo. Ellos también tienen su visión, tienen su malestar, tienen full cosas que decir. Yo antes creía que los equipos se mantenían porque los hinchas entraban a un estadio y pagaban, y eso no ha sido siempre así. casi lo que uno, los gastos, el consumo de una entrada, de un boleto para un estadio, se iba en otras cosas, en el mantenimiento del mismo estadio, en el mantenimiento de otras cosas. Entonces, esos recursos y esas cosas, yo veo que hay que independizarse un poco, hay que manejar otras políticas, hay que reestructurar, debe haber una reforma de los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que parta de los mismos, de la misma gente que maneja los equipos. Entonces, claro, hay dos, jugamos un papel importante. O sea, la hinchada a mí me parece que es primordial, que también dé su punto de vista y participen también, que sea más participativo estas cuestiones, ¿no? Que haya directivos de las hinchadas, no sé, involucrar a más gente, porque así, para que exista más transparencia, me parece a mí, no sé. Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, o sea, acotando lo que decía Jonathan, este tema de que le gustó el poder, yo pienso que le gustó el dinero también, ¿no? En este punto, o sea, realmente, ¿te imaginas cuánto dinero mueve la federación? O sea, ya te decía Andrés, o sea, mueve tanto dinero que por pases, que por mantenimiento de los estadios, que por sanciones, que por derechos de televisión, que para todo deben pedir permiso, que para todo debe pasar todo por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. O sea, ¿te imaginas cuánta economía mueve esta situación del fútbol ecuatoriano también? Entonces, dinero no le hace falta a Luis Fernando Chiriboga, pero realmente eso es uno de los intereses que le gustó mucho, a mi pensar, para quedarse en el poder. Otra cosa también es el hecho de ratificar todos los intereses y todo lo escondido que debe tener más allá de lo que ya se dio a conocer, ¿no? Entonces tú dices, bueno, bacán, esto se dio a conocer, pero ¿y qué habrá más abajo? O sea, ¿qué de otros negocios turbios, qué otras cosas más habrá que tiene tanto miedo de dejar el poder? O sea, él dice, no, yo trabajo por el fútbol ecuatoriano, o sea, y tanta plata que ha ganado con el fútbol ecuatoriano, ¿y por qué no suelta? O sea, ¿por qué no suelta la teta de decir, el poder decir, ¿saben qué? Está bien, yo cualquier rato dejo mi cargo y háganme una auditoría cuando les dé la gana, o muestran todo así a nivel transparente. Es muy poco transparente para el hecho acceder a toda esta documentación de parte del pueblo, ¿no? O sea, no existe ahí también tal vez una ley de transparencia para decir, bueno, muéstreme qué pasó, cuántos ingresos tuvo, cuánto gana, con qué dinero usted coge y se va a Argentina a verle al San Lorenzo, lo que queda campeón, con qué dinero usted invita a todas las personas que invitó al Mundial, el dinero de qué, de quién, de la federación, de los equipos. Entonces, lógicamente debe haber algo muy oculto también debajo de Chiriboga, ¿no? O sea, que no quiere dejar el poder. Y otra cosa también es el tema económico, ¿no? Entonces, claro, decía generar entes reguladores, decía Andrés, para este tema de ver, o sea, de veedores, para que no haya tanta corrupción o realmente una independización de los equipos. Yo pienso que por ahí está la salida. Decirle, ¿saben qué? La Federación Ecuatoriana de Fútbol no va a topar temas en cuanto a derechos de televisión, no va a topar temas en cuanto a pases, no va a topar temas en cuanto al mismo campeonato ecuatoriano. Es así, por ejemplo, en la Premier League. La Premier League es una liga que se juega aparte, o sea, que no maneja la Federación de Fútbol de Inglaterra, es una liga que se maneja aparte. Claro, y justo que mencionas eso, la Premier League fue una de las que se emancipó de la Federación de Fútbol Inglesa. Y justo que tocas ese tema, quería poner a consideración esto: la posible creación de la Liga Profesional de Fútbol que se tenía pensado el año anterior, con esta reelección, ¿qué ocurriría? ¿Se seguirían dando estos acercamientos o ya...? Perdón, yo creo que no. O sea, realmente ahorita con la reelección de Luis Fernando Chiriboga, no. Pero te digo, o sea, eso fue un punto, ¿no? O sea, fue algo que salió. Entonces, decir, bueno, ya se mostró todo lo que hizo, ya se lanzó la propuesta, ya está la idea. O sea, ya está la idea. Ahorita solo sería de camisar ahí. De aquí a 4 años tal vez no, a menos que surja algo extraordinario y que realmente se demuestre algo demasiado corrupto, que los clubes se cansen y digan, no sabes qué, ya topes. Creo que habría que trabajar. Ahora yo te topaba también el tema de la Premier League, porque decirte, mira qué pasó cuando a Inglaterra le eliminaron del Mundial en primera fase. ¿Qué hizo el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol? Dijo, ¿saben qué? Este ha sido una derrota y tengo mucha vergüenza de seguir en mi cargo, hasta luego. Renunció. Y fue muchas cosas de que los hinchas le exigían a Chiriboga, ¿no? O sea, renuncia también porque nos eliminaron en primera ronda. Algo un poco absurdo, pero que te muestra el decir, bueno, es del señor, no tuvo nada que tapar. ¿Por qué? Porque intereses de clubes no tiene. El man tiene a cargo su selección, sus selecciones y toda la situación, ¿no? En cambio aquí no, o sea, aquí Chiriboga se maneja en este ámbito, y por eso también es que se opone tanto a la creación de la Liga Profesional de Fútbol, porque como te digo, te quitarías la teta. Realmente, quitarías la teta de dónde puedes sacar economía, de dónde puedes sacar intereses, de dónde puede, de perdería el poder en cuanto a los equipos. Entonces, claro, dices Luis Chiriboga, dice, bueno, está bien, yo tengo tus derechos de televisión, o sea, yo manejo, o sea, si yo no quiero que ese canal te transmita, no te transmite, te transmite otro. Entonces, ¿qué toca hacer? O sea, decir, bueno, está bien, deme algo, porque necesitamos economía también, necesitamos sacar fondos de algún lado, te dicen los equipos, ¿no? Y realmente eso, ¿qué le da a Chiriboga? Le da poder, o sea, poder le da, y eso es algo tremendamente fuerte cuando tú tienes ese poder, ¿no? Dices, bacán, yo prácticamente se convierte como en un dios para manejar el fútbol ecuatoriano. Entonces, yo le veo desde ese punto. Realmente lo penoso ahí que esto no es democrático, o sea, la cuestión del fútbol ecuatoriano no es democrático, es simplemente de intereses colectivos, de intereses de un colectivo que tiene el chance económico y de poder que puede manejarlo, porque como ya te decía, siendo democrático, se hubiese aprobado esto de la Liga Profesional de Fútbol, donde a mí me parecería genial, porque realmente habría una independencia económica y más que independencia económica, una situación menos corrupta en cuanto a los equipos. Entonces, claro, si un equipo entra en crisis, ¿culpa de quién es? Ya no es de la federación, es culpa de quien maneja el equipo. Y es como se maneja en la Premier League, y es como se maneja en Europa, ¿no? Entonces, la posible creación de la Liga Profesional sería muy positiva para ti, Andrés. Sí, me parecería de una forma muy positiva, pero eso, como decía un compañero, Chiriboga, desde que ganó las elecciones, dejó en claro que eso de la Liga Profesional no iba a ir. O sea, él estuvo en el rechazo total sobre eso. Claro, al inicio tomemos en cuenta que él decía que no tenía miedo, que no podría pasar nada, y luego le infiltraron un audio en el que él claramente mostraba su postura en contra, ¿verdad? Claro, y nada, pues dijo que no, que eso no se va a realizar, que él ya dejó plasmado en un papel cuáles eran sus posturas y los cambios que iba a generar en el transcurso de todo este año. Y nada, eso del fútbol profesional me parece que era un pedido también de algunos clubs, era de una forma también de independizar ciertos factores, cierto poder que manejaba la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero la profesionalización hubiera hecho muy bien al fútbol ecuatoriano, aunque tiene sus pros y sus contras también eso, ¿no? Pero no sé, en el caso de la liga inglesa, poniéndolo como un ejemplo de lo que está pasando acá, vieron que sí se puede hacer las cosas bien, sí se puede independizarse un poco, sí se puede hacer un buen fútbol sin tener que estar esperando nada de nadie, si me hago entender. El fútbol siempre ha sido un deporte que mueve masas y que ha involucrado muchos factores, pero también hay este lado del apego que tiene la hinchada, el apego que tienen los directivos a su equipo, de que las cosas no vayan mal. Hay equipos, y aquí en el Ecuador se ha visto que hay directivos que ellos se han sentido mal con la directiva, con la presidencia de Chiriboga, y han renunciado, en el caso de Espoli, en el caso de algunos equipos, renunciaron al cargo de sus equipos. Y no sé, el malestar está ahí, hay muchas formas de rechazo, no sé, y los directivos se han encargado de apegarse. Una vez estuve conversando con un ex directivo del Quito, estuvo una vez en una entrevista que tuve con él, y él nos contaba el factor que hay, los millones de dólares que hay detrás, ¿sí me entiendes? Que los futbolistas también necesitan comer, o sea, ellos recientemente se los está viendo como profesionales, ¿sí me hago entender? Últimamente se los está dando una mejoría, ¿no? A su condición de como gente que trabaja del fútbol. Y antes no era así, antes eran vistos como un rédito, como un ingreso más, eran explotados, tenían, el extranjero tenía mayor prioridad con él. Y todo eso, el directivo objetivo nos planteó, y él en cambio renunció por las cuestiones de que Chiriboga no, incluso no dejaba organizarse, a algunos directivos no les deja organizarse para regular su propia condición económica, les prohíbe ciertos, que hagan ciertas maniobras de salvamento dentro de del fútbol. O sea, que tienen que pedir permiso, claro, directamente. Porque ya que se les está viendo de forma empresarial, pues eso no ha habido en el fútbol ecuatoriano, que se lo vea de forma empresarial, cada equipo tenga su visión empresarial. Es gente que, no sé, que tiene ingresos y de una u otra forma no sabe cómo invertir, cómo regularse, le dan un préstamo al otro, a veces venían empresarios que decían yo les doy plata a usted para que contrate tal jugador. Y ha habido casos que se ha dado aquí en el fútbol ecuatoriano que hinchas con mucho dinero han invertido en su equipo para que contraten jugadores, por ejemplo, y esos ingresos y esa plata está ahí, si me entiendes, no ha habido nada. No se le vio como es en el fútbol inglés, la visión de como empresarios. Cada equipo, pongamos en el Manchester City, por ejemplo, tiene una visión empresarial, aparte que los jeques árabes también están involucrados en algunas posiciones del fútbol, hay ingresos, pero ellos ya lo tienen el lado empresarial, un lado de marketing, un lado, es impresionante eso, cómo manejan ellos el, pero acá no, o sea, acá los equipos es tan extraño, ¿no? Es como hasta para hacer una camiseta, ¿no? Tienen que estar viendo la empresa tal, que la federación tiene. Bueno, son cosas que hay que analizar a profundidad y hay que tener ese rigor también de intrometerse, o al menos como comunicadores, de ir a investigar a profundidad también este caso. Por ejemplo, solo un caso concreto ahí, Club Deportivo El Nacional. ¿Qué pasó cuando entró a la presidencia Correa, quitó el subsidio de los militares y entramos en una crisis económica bastante fuerte? Entonces, realmente, no, como dice Andrés, no se tenía esa visión de empresa de un equipo. Entonces, claro, siempre nos venía el subsidio del hecho de los militares y no tenías que preocuparte por dinero, porque el dinero estaba ahí, porque el dinero siempre venía. Nos quitaron, o sea, se quitó eso al equipo y ahora presidentes militares que decían, chuta, que realmente no sabían cómo manejar el equipo. Empezamos a raíz del 2006 a tener una decaída y un robo de dinero también ahí, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero te digo, o sea, ya no, en el fútbol ecuatoriano no se tuvo esa visión. Es algo que realmente recién se está recuperando en el Club Deportivo Nacional, digamos, con esta última presidencia a nivel... Se hablaría como de una dependencia. Ajá, eso te digo, o sea, antes te dependíamos totalmente de este dinero, o sea, siempre había dinero, pero ¡pum!, se cayó este dinero y realmente no teníamos una organización empresarial que diga, bueno, sostenemos nosotros y con esto así, con esta cuestión de marketing, de auspicios y de manejar todo este tema de la situación económica actual del equipo, logramos salir, ¿no? Realmente, recién ahora está como que los números rojos bajando. Siguen números rojos, pero está bajando, ¿no? Y estamos caminando, digamos, en este punto. Ahora, otro punto que quería topar también es de lo que decía Andrés del Manchester City. Es un modelo de negocio tremendamente impresionante. Imagínate que hubo justo este pase con Franklin Lampard, que está en el Manchester City. Entonces, es una contra, digamos, de la liga profesional, porque hay el equipo que más tiene dinero, más contrata y más campeonatos gana, ¿no? Lógicamente. Pero, por ejemplo, te explico cómo es. O sea, el Manchester City como equipo es el Manchester City, ¿no? Pero ellos compran equipos en otros países pequeños, digamos, en Arabia, y tiene específicamente el New York City en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién es el dueño del pase de Frank Lampard? Es del New York City. Y el New York City le cede al Manchester City este pase para que Lampard pueda jugar, cuando realmente los dueños del Manchester City son dueños de este equipo y lo único que hicieron es cambio de nombres. Entonces realmente ahí yo pienso que esa sería una contra de la liga profesional. Es decir, el equipo que más plata tiene es el equipo que más campeonatos va a tener. Y es el equipo que más se va a mantener en punta, ¿no? Entonces esa tal vez sería una contra en esto de la liga profesional. Eso nada más quería contar. Así es, amigos, como podemos observar, el fútbol mueve muchas masas, también han generado muchas controversias en el último caso, pero ahora vamos a una pausa musical. Justamente vamos con un tema relacionado a lo que implica el poder, ¿no? Es el tema de Gondwana, que es el tema Warning, pero antes quería citar una frase de Eduardo Galeano, que dice que en su vida un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Y con eso vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Gondwana. Y recuerda seguirnos en la página de Facebook como En Retrospectiva. Punto final. Más que una reflexión. Y bueno, amigos, llegamos al punto final de estos análisis, de estos debates acerca de la reelección de Chiriboga como presidente de la FEF. Para ello, amigos, les voy a invitar a que den una conclusión de unos 30 segundos de cada uno. Como una vez alguien me dijo, el fútbol es un juego, ¿cachas? Es un juego como cuando somos niños jugamos. Pero cuando ya somos adultos, este juego ya involucra muchos intereses, ¿sí me entiendes? Pero igual sigue siendo un juego. Pues nada, a mi parecer, el fútbol ecuatoriano va a seguir estando como está. Y tendremos que asimilar los hinchas, los que vamos al estadio, todo lo que pase con nuestro equipo y apoyarlo de una u otra manera. Hay que apoyar porque en el fútbol sin los hinchas no fuera nada tampoco, fuera un estadio vacío. Entonces me supongo que el poder está también en nosotros, en la crítica que tenemos sobre lo que pasa y nada, pues tienen las redes sociales, como siempre digo, para manifestarse. Y hay varias discusiones, he leído twitters contra algunos periodistas deportivos y algunos representantes de los equipos, cosas así. Y nada, estar atentos, revisar mucho los medios y los clubes, cómo van los clubes. Así que nada, eso. Pablo. Bueno, yo una conclusión que daría fue la que es que el primer paso está dado. Como dije, ya está dado el primer paso, ya se visibilizó. Ahora solo depende de la presión, como decía Andrés, de los hinchas. Como agentes de fútbol y de los dirigentes de decir, bueno, hasta aquí nomás, ya basta de tanta corrupción, nada más. Jonathan. Bueno, también con respecto al fútbol, como se ha manifestado, creo que habría que, como dijo, ¿no?, el proceso investigativo que hacen los comunicadores sociales, bueno, en sí todas las personas que estén involucradas en este ámbito también, y tener muy en cuenta que también que no todo es fútbol, también tenemos que ver las distintas realidades. Por eso quiero recalcar la siguiente frase que dice: si la clase trabajadora supiera de política, tanto como de fútbol, sería invencible. Así que también tenemos que seguir abriendo nuestros panoramas. Eso sería mi conclusión. Y eso, amigos, fue todo en su programa de En Retrospectiva. Recuerda seguirnos en la página de Facebook como En Retrospectiva. Fue un gusto tenerlos en sintonía. Hasta una próxima ocasión.